sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. You know.

Radio Acupe, con música fácil de escuchar. To touch you, to hold you, to feel you, to Yes, it's beautiful.